pasar tu piel. Es tu corazón de acero y no encuentro el modo de poder salir del sueño donde te inventé. Es tu corazón de acero y no encuentro el modo de poder salir del sueño donde te inventé. Yeah, yeah, yeah. Y así, para mi gran amigo Carlos Luz, de corazón al maestro. Siempre vos tenés la culpa, Treleu, qué onda, Caleta el aguante. No me mires a los ojos, que vas a prender en mis venas una hoguera y no quiero arder. No me roces con tus labios, que jamás podría olvidarme del encanto de tu aroma de mujer. No descubra tu cintura, que vas a perder por tu cuerpo la cordura. Y no quiero ser ese amante que suspira por no serte mía, por no hacer caso a la gente cuando me decía: escapa del hechizo que cierra su mirada. No te enamores nunca de una mujer gitana que va estando suspiro para que empieces a amarla y ya nunca la puedas dejar. ¡Ay, siga, que siga, que siga! Sea muy difícil, pero sea muy duro aceptar un error. Hay que aprender que uno también puede fallar una vez. ¡Vamos, la barra del bar de Legui! ¡Arriba, jefe! La razón es de tu orgullo, se puede sea muy difícil, tal vez sea muy duro aceptar un error. Pruebo una vez, pruebo otra vez, hasta que puedas vencer. Tal vez sea muy difícil, tal vez sea muy duro aceptar un error. Hay que aprender que uno también puede fallar una vez. Tal vez sea muy difícil. ¡Oh, oh!